El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La clase obrera en movimiento. Desde comienzo de nuestro programa Convocatoria, venimos señalando que el mes de mayo es el mes de grandes acontecimientos de lucha, pero este es probablemente uno de los más duros de los últimos tiempos. ¿Por qué? La crisis económica del capitalismo y el dominio que aún conserva sobre el capital es lo que hace ser más duro. Esta crisis está provocando enormes sufrimientos y tragedias a la clase obrera en gran parte del mundo, castigando sobre todo a la clase trabajadora de España, Grecia, Portugal, con desocupación, ajuste y represión. Es una brasa caliente a punto de encender las rebeliones que se van a producir. La semana pasada se produjo el derrumbe de 8 pisos de una fábrica textil en la capital de Bangladesh. No solo hay más de 4.400 víctimas muertas y 3.000 heridos, sino que hay una demostración de la clase capitalista y su implacable afán de ganancias sobre el trabajo humano. Hace días que la capital de Bangladesh está en rebelión. Hay miles de manifestantes en las calles, tomas de fábricas y enfrentamientos con la policía. En la Argentina existe una crisis excepcional. Y nuestro país no es un oasis en esta crisis. Un 35% de tercerizados, jubilados con 2.100 pesos mensuales, un 80% de trabajadores que ganan menos de 4.000 pesos mensuales, la destrucción de la salud pública, porque lo ocurrido en el Hospital Borda es una política general. Los hospitales se encuentran vaciados o completamente en ruinas. Las escuelas se encuentran en las mismas condiciones. Los comedores barriales ya no existen y los pibes no comen en otro lado si no es en la escuela. Y para colmo, hubo recortes en los cupos de estos comedores. Esto da mucha bronca, como también la inflación, la inseguridad, la corrupción y las mafias, porque generan más bronca que a los ojos de todo el país. Se ha revelado el prontuario de los capos del modelo oficial y generan mucho más bronca aún que los empresarios K, beneficiarios de contratos, subsidios y todo tipo de prebendas, han organizado un circuito de dinero negro que son parte de los fondos arrancados del presupuesto público y han ido a parar al exterior, a los llamados paraísos fiscales de los funcionarios del gobierno. Pero el lavado de dinero también están escrachados los responsables del grupo Clarín. Durante muchos años, unos y otros, los Báez y los Cristóbal López y otros de los Corpo, obtuvieron ganancias extraordinarias a costa de la explotación obrera y los fondos públicos. Pero este modelo agotado y quebrajeado ha desatado una lucha de mafias, la misma pelea que está haciendo crujir a todos los poderes del Estado para mantener a salvo la confiscación a los jubilados, a los trabajadores, que dicho sea de paso, los jubilados, ayer realizaron la marcha número 1100 en reclamo al 82% móvil. Recuerdan el año pasado que la misma presidenta lo vetó. Pero hay más aún. El Congreso votó en senadores la reforma judicial, la modificación del Consejo de la Magistratura, elevando la nómina de 13 a 25 miembros. Así la camarilla judicial está en marcha. La oposición hizo apenas un ensayo de las protestas por el avance del kirchnerismo de cercenar el derecho a peticionar, pero especialmente uno de ellos, Mauricio Macri, ha barrido con esos mismos derechos en el Hospital Borda por vía de la represión policial. Me pregunto, si ellos fueran gobierno, ¿harían algo distinto? Esta guerra por arriba delata una crisis de fondo que abarca por igual a los oficialistas y a los opositores de derecha. La clase trabajadora y el campo popular tenemos una tarea por delante. En primer término, la construcción de unidad en acción para parar el saqueo a nuestros salarios, la explotación y sobre todo el futuro de nuestros jóvenes que hoy no tienen ninguna perspectiva. Y en contra, por supuesto, de la guerra de las mafias, de las clases dominantes y los funcionarios del gobierno nacional, que no van a fondo por temor a la clase trabajadora. Porque no estamos dispuestos a pagar esta crisis del modelo y sus bandas. Y en esto coincidimos, en la necesidad de construir un gran paro nacional con cortes de ruta en todo el país. Esto es para el mes de mayo. Todavía la fecha exacta no la tenemos. En principio era para el 15 de mayo, pero hay algunas modificaciones. Y el paro nacional va a ser exigiendo paritarias libres, salarios mínimos y planes sociales superiores a los 5.000 pesos, la unificación de las asignaciones familiares, salarios de emergencia para jubilados que están en la lona, pero además reclamando el 82% móvil y la necesidad de contar con libertad y democracia sindical que permita a la clase trabajadora elegir dónde estar agremiados. Estas y otras razones es que la situación exige una clase trabajadora en movimiento. Esta enorme fuerza que a través de la lucha política necesita cambios. La tarea más importante del militante socialista debe ser ganada para la lucha, porque esta es la condición para transformar el mundo sobre nuevas bases sociales. Por supuesto, erradicar la explotación y liberar a la humanidad del yugo de la explotación del hombre por el hombre. ¡Gracias! que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Desde lo yo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir: basta, basta, basta. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu radio de resistencia. Bueno, ¿y quiénes conducimos este programa? En ausencia de Susana Minar está con nosotros Cristina Coronel, nos acompaña también nuestra compañera columnista María Inés de Ángeles y, bueno, quien les habla, Luis Mancilla. Sí. Bueno, ¿y a dónde se van a comunicar los que, y nuestros compañeros? Bueno, para en la operación técnica. En la operación técnica, Matías Salomoni. Y también nuestro compañero Luis Torres. Luis Torres acá, un poco ayudando coordinación de aire, pero también en la mesa con su columna, ¿no? Que hoy nos va a hablar justamente del Mayo francés. Un acontecimiento importante de la lucha de clases mundial, histórica, ¿no? Bueno, y si estás escuchando convocatoria, comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 1555-69-1976. O micrófono abierto, ¿a dónde era? Micrófono abierto, arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, dicho eso, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras y compañeros? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Torres? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, y ahí hicimos la editorial, la acabamos de hacer, y bueno, todos los micrófonos suyos para que hagan el comentario. Bueno, yo quería saludar, ayer, como bien dijo Cristina en la editorial, se cumplieron las 1.100 marchas de los jubilados, ¿no? Primero quiero mandar un saludo, digamos, a esos compañeros que la vienen peleando desde hace mucho tiempo. Recordar figuras como Norma Pla, ¿no es cierto? Una figura muy, muy emblemática, ¿no? De todas estas luchas, sobre todo de los años 90. Y también a... Que le hizo llorar a Cavallo, sí. ¿No? ¿Te acordás? Lágrima de cocodrilo. Y bueno, y también a rendirles... ¿no? Sí. Rendirles también un emotivo homenaje a todos los compañeros que ya no están, todos los jubilados que han luchado y, bueno, tributarles, digamos, un merecido homenaje. Bueno, yo quería hacer una pequeña reseña acerca de un tema importante que señaló Cristina, y es el tema de la devaluación y de la crisis económica que está generando esta devaluación y de las presiones que ejerce permanentemente la derecha, ¿no? En todos los medios. Cualquier canal de aire o de radio que uno escuche es un clamor a gritos de que tenemos que devaluar nuestro peso, etcétera. En realidad, Eso no es nada más que una maniobra del capital financiero. Y quería señalar algo. Unos pocos días antes de realizarse las elecciones en Venezuela, Maduro sufrió estas presiones. Sí. Más o menos, no sé si con esta intensidad o con mayor intensidad. Sí. En esa oportunidad, Venezuela, si la memoria no me traiciona, devaluó un 16%. La consecuencia fue el exiguo y muy pequeño margen de votos en favor que tuvo Maduro, cuando hasta unos días antes todas las encuestas daban que iba a ganar por un margen muchísimo más amplio. Y bueno, yo quería preguntarte acerca de lo que vos comentabas, Cristina, sobre esta manifestación que se hizo con la visita de Maduro, ¿no? Sí, hubo gente que se manifestó en contra de la visita, ¿no? Porque, bueno, más allá de que haya perdido algunos votos, Maduro fue electo por el pueblo y fue el que el pueblo expresó como una necesidad de llevar adelante la gobernación de su país, y me parece que es un mandatario democrático que se merece respeto. Sí, esto está dando la pauta de cómo todos estos sectores se están rearmando, ¿no? Sí. No es chiste. Sí. Yo creo que nosotros, digamos, nos debemos un análisis más profundo, digamos, porque es muy grave, digamos. Es gravísimo el hecho de que el llamado dólar blue, en realidad es dólar del mercado negro, digamos las palabras correctas, ¿no? Haya tocado o superado los 10 pesos. Sí. Es grave. Y esto lo único que hace es favorecer al capital financiero, porque es todo dinero en negro que se va para afuera. Pero además hay otro dato. El 40% de la producción de soja, o sea, digamos, el cereal que tiene el valor más alto y que las commodities más jugosas, bueno, el 40% se cotiza en lo que se llama la soja blue. O sea, de nuevo, mercado negro. Mercado negro, y sí. Y contra eso nosotros tenemos que ser. Y nosotros los sándwiches del medio, ¿no? O sea, el sándwich del fiambre, digo, en el medio, porque la verdad es que... Esto es lo que hay que entender, como trabajadores, que es una pelea que no es nuestra. Sí, intercapitalista. Pero que pagamos nosotros, ¿eh? Yo hoy, por ejemplo, quería hacer un breve comentario, ¿no? Hoy, cuando estuve en La Plata, vi una cosa que me recordaba los años más negros de nuestra historia, digamos, de la época de Martínez de Hoz, ¿no? Que se veían en todas las cuadras, había gente, lo que nosotros llamábamos arbolitos, ofreciendo dólares. Claro, sí, porque se van a apurar, me imagino, por las medidas de blanqueo, no, y además, que con este va a ser tema, el gobierno. Con este tema del bono último que sacaron, están todos con los pelos de punta. Y sí. Y bueno. Eso merece otro análisis. Y sí, vamos a comentar, porque hoy presentaron en la Cámara de Diputados que va a ser un proyecto que va a tratar la semana que viene el Senado y los diputados. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a ser más que una voluntad individual. Bueno, tenemos las noticias sindicales. Mancilla, tenías una noticia. ¿Leemos? Sí. Se titula así: masacre y rebelión obrera en Bangladesh. La mayoría de las 4.500 fábricas textiles de Bangladesh han entrado en huelga a partir del derrumbe del edificio donde trabajaban casi 4.000 obreros en la capital, en su mayoría mujeres. Han fallecido en condiciones horrorosas casi 400 trabajadores, donde hasta el momento, y más del doble de esa cifra, ha quedado mutilada para toda la vida. La huelga se fue poniendo desde abajo, al conocerse la magnitud de la masacre y las condiciones en que se produjo. El martes 23, los trabajadores advirtieron sobre fisuras en el edificio, pero su dueño, un dirigente político de la gobernante Liga Aksami, invocó el informe de un ingeniero para sostener que el edificio estaba en condiciones de operar por otros 100 años. Wall Street Journal, 28 del 4. Las patronales textiles, que conocían la situación, presionaron a los trabajadores para que concurrieran masivamente a sus tareas. La reacción obrera paralizó el país y abrió una crisis en el gobierno. Piquetes de trabajadores sitiaron las fábricas, cuyos patrones se negaban a paralizar las tareas y forzar su abandono. El viernes 26, una movilización multitudinaria recorrió las calles de Draca, convirtiéndose en una suerte de piquete masivo que obligó a cerrar plantas y paralizó las carreteras. Los trabajadores se enfrentaron físicamente con la policía, que trató de evitar la acción obrera para la huelga, aún en los suburbios más extendidos de la capital. Fruto de esta reacción, los sindicatos decretaron una jornada de huelga general para el domingo 28, que en Bangladesh es un día hábil más, en reclamo de mejores condiciones de trabajo, y los empresarios resolvieron la paralización de tareas para el sábado y el domingo en un hecho absolutamente inédito. El gobierno se vio obligado a disimular su complicidad y ordenó el arresto del dueño del edificio, detenido cuando huía del país junto a otros tres propietarios de las fábricas textiles que operaban en el predio. Bueno, tenemos una noticia referida a la infiltración policial. Espía de la Policía Federal en la agencia Rodolfo Walsh. Grave denuncia de la agencia Rodolfo Walsh. Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, ingresó a la agencia Walsh en el año 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde y se mantuvo espiando sus integrantes hasta hace pocos días. Desde el ejercicio de la actividad periodística, Balbuena estableció vínculos de confianza y hasta de amistad con cientos de luchadores y luchadoras del campo popular con fines de socavar a las organizaciones. Desde la agencia Walsh afirman: hacemos responsable al gobierno nacional, a su política represiva que lleva miles de asesinados con el gatillo fácil y las torturas en comisarías y cárceles de mala muerte, decenas de asesinados por luchar, dos centenares de desaparecidos como Julio López y Luciano Arruga y más de 5.000 procesados por enfrentar las injusticias. Se convocó a una conferencia que comenzó a las 15:30, donde estuvieron presentes periodistas y referentes de organizaciones sociales, políticas y de organismos de derechos humanos. Rodolfo Grimberg, uno de los fundadores de la agencia Rodolfo Walsh, comenzó e indicó que el espacio del cual forma parte es una agencia alternativa al servicio de la lucha del pueblo, al igual que otros medios alternativos a los que diferenció de los grandes medios que responden al oficialismo y aquellos medios opositores que responden a intereses concentrados como Clarín y otros. Con respecto a la agente de inteligencia de la Policía Federal, Américo Alejandro Balbuena, que la agencia tuvo infiltrado durante 10 años, aseguró que no es solo un infiltrado en la agencia, se metió en todas las organizaciones populares. La agencia Walsh ha sido solo el medio. Esto le permitió al agente policial tener durante 10 años contacto de primera mano y convivir con los referentes de cada organización, sus discusiones, analizar sus estructuras organizativas, sus objetivos políticos y sus actividades. Finalmente, los organizadores abrieron la palabra a los referentes de las organizaciones, espacios, organismos de derechos humanos y partidos políticos que fueron a brindar su apoyo. Este sábado, el CON Félix Luna deja en manos de su comunidad la representatividad que le otorgaran el 25 de junio del 2011 durante un proceso electoral interno. La determinación la tomó luego de que su hijo Abelardo y un amigo recibieron una brutal golpiza por parte de una patota el viernes pasado. Por motivo de la cantidad de golpizas que recibieron sus hijos desde que se desató el conflicto por la recuperación del territorio ancestral, Félix Díaz llamó a sus hermanos a una asamblea para este sábado a las 12 con el fin de poner en consideración su renuncia. No puedo seguir exponiendo a mis hijos, manifestó, y en comunicación telefónica con la agencia Walsh. Tenemos una noticia del PSR y dice lo siguiente:

Hicimos entonces una serie de reflexiones sobre la maldita policía metropolitana y su nefasto accionar. Sí. Cristina y Luis, si no tienen inconveniente, hoy me gustaría continuar con este tema porque nos toca a todos los trabajadores de manera directa. Sí, totalmente. Coincido. Totalmente coincido. De acuerdo. Creemos que merece la pena reflexionar y seguir ahondando en esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, para esto vamos a citar, como siempre, la fuente de donde sacamos la información. Y vamos a analizar un artículo que fue publicado como nota de tapa en el diario Página 12 el domingo pasado, el 5 de mayo, sí, titulado Tropa de élite, escrito por la periodista Irina Hauser. La bajada de este título resulta más que elocuente y dice textualmente: por lo menos dos de los policías de la metropolitana acusados por dos homicidios en el desalojo del parque indoamericano participaron en la represión del Borda. Otro forma parte de la custodia de la jefatura del gobierno de Macri. Las pericias en el caso de los homicidios demostraron que no dispararon al piso para disuadir, sino directamente al cuerpo. Bueno, yo creo que estas palabras lo dicen todo, ¿verdad? Y sí. ¿Quiénes son los imputados por la muerte de los dos compañeros del iberoamericano? Bernardo Salgueiro y el compañero muerto, ¿no? Y sí. Rosmarie Churapín Puña. Sí, sí, lamentablemente son dos muertes absolutamente absurdas. Sí, la verdad. Totalmente. Por un pedazo de tierra, la verdad. Sí. Y las necesidades de la pobre gente, ¿no? De la pobre gente, claro. Bueno, una semana antes de la brutal represión que se vivió en el Hospital Borda, comenzaron las indagatorias, bueno, obviamente en la justicia, ¿no?, a los policías por el asesinato de dos personas y por heridas de bala a otras tantas durante el desalojo del Parque Indoamericano. Bueno, esto fue en diciembre del 2010. Sí. Aclaro que también hay algunos policías federales, o sea, de policía federal, que están implicados en esto. En total son 45 los agentes que de un modo u otro intervinieron en estos actos de represión y de muerte. El jueves pasado, la fiscalía que actúa en el caso hizo unas proyecciones fílmicas de los hechos y sorpresivamente se encontró con que algunos efectivos de la metropolitana no habían concurrido a la sala de audiencias de tribunales. ¿Por qué? Porque estaban heridos. Producto de la participación que tuvieron en la represión desatada en el Hospital Borda. O sea, no pudieron ir porque estaban heridos. ¿Por qué? Porque volvieron a reprimir. Porque volvieron a reprimir gente, en el Borda, a pesar de tener la causa abierta y a todo lo demás, con total impunidad. Estaban en total servicio y haciendo la misma tarea. Exactamente, y total impunidad, en forma vergonzosa. Digamos que entonces, Marinés, este dato confirma una sospecha que circuló desde un comienzo, que dice que la administración de Mauricio Macri no tiene el menor, digamos, empacho en reciclar a estos torturadores cuando se trata de reprimir protestas sociales, ¿verdad? Es así, Luis, es exactamente así. Pero en este caso es importante destacar que esa sospecha se pudo comprobar en la justicia. Uno de los jefes policiales imputados por los homicidios del indoamericano, el inspector Diego Castillo, se sinceró cuando prestó declaración indagatoria ante el tribunal. Se jactó de haber proporcionado a sus subalternos toda la experiencia necesaria para lograr el desalojo de la autopista Ilia, del Parque Centenario, de la Sala Alberdi, del Teatro San Martín. Esta jactancia no es más que una cabal muestra de la soberbia que tienen estos represores, cobijados por el gobierno de la ciudad y por la Policía Federal. O sea, en esto tenemos que ser claros que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional tienen mucho que ver y una responsabilidad directa, y esto no se puede omitir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que concretamente comprobó la justicia a partir de las pruebas periciales balísticas, Marine? Bueno, se comprobó, Cristina, lo que ya sabíamos, todos ya lo sabíamos, ¿no? Sí. En todos los casos en que actuó este siniestro personaje Castillo, este que dijo estas barbaridades, se probó que hubo gases, disparos de goma a mansalva y proyectiles de plomo. ¿Y sí? Además, los disparos se realizaron a corta distancia. Los heridos de la Sala Alberdi, por ejemplo, presentaban balas de plomo, cosa que está expresamente prohibida. Sí. Las pericias de los proyectiles empleados en el indoamericano ratificaron un modus operandi, o sea, una forma de actuar. Sí, sí, sí. La policía no dispara para disuadir hacia el piso o hacia otra superficie, sino que apunta al cuerpo en las zonas vitales. En una palabra, se probó en todos los casos que estos efectivos tiran a matar. Y María Inés, una preguntita. ¿Quién es el fiscal que actúa y a qué conclusiones llegó, no? Bueno, en este caso actúa el fiscal Sandro Albraldes, quien determinó por filmaciones y por testimonios que los asesinatos coincidieron con la presencia en ambos lugares, en el Indoamericano y en el Borda, del grupo de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, DOEM es la sigla. Sí, la sigla. En esos mismos puntos resultaron heridas otras 6 personas. La policía, o mejor dicho, estos efectivos policiales, fueron imputados por homicidio en agresión. Esto es una figura legal que significa que no se puede determinar con certeza quién fue el verdadero y real agresor, pero sí se comprueba de qué grupo salió el disparo. Lo terrible de todo esto es que, a pesar de las pruebas aportadas por el fiscal Abraldes, el juez que intervenía en el caso, Eliseo Otero, sobreseyó a todo el mundo. O sea, a pesar de todo, bueno, cerró la causa, no había ningún culpable. La Cámara del Crimen, sin embargo, anuló esta decisión y cambió de magistrado. El juzgado de Mónica Verdión de Crudo, que es donde actualmente está radicada la causa, cambió de rumbo y empezó finalmente a tomar las 45 declaraciones indagatorias solicitadas por el fiscal. O sea, de alguna manera la justicia lentamente, pero está actuando. Si no me equivoco, como eran muchas las horas de filmación en el caso del Parque Indoamericano, la justicia separó en 2 tramos la exhibición de estos films, ¿no? Por razones de orden. Un día fueron exhibidas y las actuaciones de la Metropolitana y otro cuando actuó la Federal. ¿Qué sucedió con todo esto, Marinés? ¿Sabemos algo? Algo realmente patético. Aclaramos que las filmaciones a las que hace referencia insumían más de 4 horas. Por eso fue que se tomó la decisión de hacer comparecer a los 33 imputados que son miembros de la Metropolitana en un día, y otro día se destinó a los 12 imputados de la Federal. O sea, 33 de la Metropolitana y 12 de la Federal. O sea que no hay ningún santo, ¿eh? No. Lo terrible del caso es que cuando se presentaron los integrantes de la Metropolitana a prestar declaración, hubo 3 ausencias. Los abogados de las defensas se presentaron para explicar este faltazo porque la asistencia era obligatoria. De este modo, trataron de evitar que lo fueran a buscar con la fuerza pública. Claro. Uno de los ausentes era el oficial mayor Sergio Villagra, quien fue mencionado por Macri en las conferencias de prensa que dio después de la represión como el hombre que peleaba por salvar un ojo. En ese momento, ante los medios, el jefe de gobierno porteño justificó el despliegue policial violento en el desalojo de los talleres del Borda. Del mismo modo, en el año 2010, avaló la expulsión de los ocupantes del Indoamericano con el argumento de que todo era culpa de la inmigración descontrolada. Muy democrático ese jefe de gobierno. Sí, terrible. Y bastante nazi, ¿no? Bastante, pobrecito. Yo te diría que sin disimulo, sin disimularlo demasiado. Y decime, María Inés, ¿quiénes son los otros policías ausentes con aviso por estar lesionados, digamos, los pobrecitos, las pobres víctimas, ¿no? Bueno, todavía no le conteste, María Inés, porque vamos a un temita musical y nos acomoda. Bueno, luego seguimos. Hasta luego. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Black, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos, si es que tienen. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y eso

En realidad estaban lesionados, sí, porque habían tomado una represión en el Borda. Sí. Y bueno, y allí volvieron a las andanzas, vamos a decir, de indoamericanos seguían ellos. Y en realidad yo te diría, Luis, que si no se tratara de un tema tan trágico, lo actuado por estos efectivos policiales metropolitanos resultaría cómico y grotesco. Otro de los ausentes, habíamos hablado que había un tal Villagra que no había concurrido, otro de los ausentes es Daniel Gutiérrez, por supuesto también miembro del mismo cuerpo, ¿no? Este personaje no aparece en el listado de los heridos, pero sus abogados notificaron a la justicia que presenta una herida en la rodilla. Uh-huh. También dijeron que otro de los policías imputados, Matías Bailate, faltó porque está asignado, escucha esto, sí, nada más y nada menos que a la custodia de la jefatura del gobierno porteño. Como vemos, no hubo ninguna modificación ni cambio ni en la estructura ni en el funcionamiento de la metropolitana luego de lo sucedido en el indoamericano y menos todavía después de lo ocurrido en el Borda. En cuanto al gobierno nacional, se creó, como dijimos, luego de los hechos del indoamericano, el Ministerio de Seguridad, que comenzó a dar una dirección más política a la federal, en nuestro criterio con ningún resultado positivo porque siguen siendo tan represores, tan violentos y tan torturadores como siempre. ¿Cómo está formada la metropolitana? Bueno, la semana pasada ya dimos algunos datos al respecto. Dijimos que cuenta con 900 efectivos que ingresaron en el momento de su creación, en el año 2009. Uh-huh. Fueron todos ellos reclutados por el excomisario, el Jorge Pino Palacios, sí, quien, por otra parte, está procesado nada más y sí, nada menos que por encubrir el atentado a la AMIA y por hacer espionaje justamente a los inicios de la policía porteña. O sea, es decir, desde el inicio, este Fino Palacio se dedicó a pinchar teléfonos, a hacer inteligencia, bueno, además de todo lo que ya tiene de prontuario, ¿no? Esos vicios, ¿no? Sí. Que tienen estos bichos. Eso, sí, ya lo creo. Ahora, todos estos personajes, o sí, efectivos, no sé cómo llamarles, sí, venían de la federal. Pero también se incorporaron efectivos que provenían de las Fuerzas Armadas. Ah. Aclaramos que no existe una dirección política, ni civil, ni por supuesto en esa fuerza, sino que todos estos tipos actúan con una total autonomía. Por eso es que los funcionarios, políticos o civiles, solo aparecen en escena para justificar cuando los hechos ya están consumados, como por ejemplo lo hizo Macri, lo hizo la jefa María Vidal, María Eugenia creo que se llama Vidal, sí. Y todos los demás que ya conocemos que aparecieron en televisión, bueno, tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Sí. En una palabra, nos atrevemos a decir que son un verdadero grupo de choque. Uh-huh. La experiencia que tenemos como pueblo, por otra parte, es que todos estos grupos actúan solo y exclusivamente para defender a los poderosos, uh-huh, y para reprimir las protestas populares. Decime, Marinés, ¿qué mostraron las imágenes filmadas en el Hospital Borda? Bueno, las imágenes del Borda muestran a estos policías metropolitanos disparando con saña sus escopetas y de una manera absolutamente ilegal, porque uh-huh, en todos los casos esos disparos se realizaron a corta distancia. Uh-huh. A tal punto que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, encabezada por Alicia Pierini, denunció como irracional e indiscriminado el accionar de la policía metropolitana. Sí. Denunció también la falta de medidas de resguardo, sí, para los pacientes del Borda. Sí, fue así. Y se han detectado también decenas de heridos. Y inclusive le reclamó al gobierno de Macri la lista del personal policial que participó del procedimiento. Es tan grave la situación que los propios funcionarios del gobierno porteño se quejaron de este verdadero atropello. O sea, si la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que depende, sí, de Macri, sí, está haciendo todo esto, porque evidentemente la situación se les fue de las manos, ¿no? ¿Y sí, qué contestó el gobierno porteño ante esto, Marinés? Bueno, eso sí que es cómico y grave al mismo tiempo, ¿no? Porque de la lista de todos los intervinientes, aclaramos que hay 33 imputados, que, sí, que por lo menos un grupito importante participó de todas estas maniobras. Sin embargo, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, lindo personaje también, sí, solo dio a conocer hasta ahora los nombres de los policías que sufrieron heridas por la violencia que ellos mismos desataron para liberar el taller protegido 19 de Borda, ¿no es cierto? Sí. Y tirarlo abajo en el plan este para construir un centro cívico en ese hospital. A juzgar por los dichos del procesado Castillo que comentamos hace unos momentos, no es raro que aparezcan más nombres de la metropolitana que estén vinculados a todos estos hechos. En una palabra, siempre son los mismos los que actúan en toda represión. Hay un tema que me preocupa y mucho, ¿no? La gravedad que tiene, que se probó en la justicia con respecto a los asesinatos del Parque Indoamericano. ¿Qué nos decide? Bueno, es todo un tema y bastante triste y muy, muy terrible, ¿no? Sí. Una de las pruebas más contundentes es el informe balístico final que hicieron los expertos de gendarmería y los peritos de parte sobre los proyectiles que mataron a Rosemary Chuña Puña y a Bernardo Salgueiro. En el primer caso, Rosemary recibió un impacto en el tórax. Salgueiro, a su vez, falleció por una herida de bala en el estómago. Mm. En ambos casos se confirmó que los proyectiles eran de plomo y de características similares, es decir, se trató en los dos asesinatos del empleo del mismo tipo de balas. Uh-huh. Hay también una conclusión muy interesante, y es que los proyectiles no presentaban residuos adheridos a la superficie, cuya composición química puede atribuirse a un impacto o rebote previo al ingreso de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una bala rebota en sí. un lugar y luego hiere a una persona o luego se incrusta en otro lugar, sí. de ese primer impacto o rebote quedan siempre restos o, no sé, digamos, pequeñas partículas, pequeñas partículas que no es posible sí. desestimar. O sea, es decir, cuando hay una situación de rebote, siempre el proyectil o la bala va a tener al menos sí. dos residuos distintos. Claro. Por ejemplo, si impacta en una pared y en una madera. Ajá, bueno, claro. luego sí, al sí. hacer la pericia balística va a tener restos de la pared y restos de la madera o del lugar donde haya impactado. Claro. Bueno, sin embargo, en el caso de las balas estas que mataron a Rosemary y a Bernardo Salgueiro, sí. las balas no habían rebotado en ningún lado, sino que al cuerpo. Directamente claro. fueron al cuerpo de las víctimas. O sea, las balas estaban absolutamente, vamos a decir, limpias. Claro, sí, sí. Antes sí. del ingreso, antes de tener, obviamente, los restos de sangre y de tejido. Sí. Así quedó absolutamente comprobado que las balas provinieron de las escopetas policiales y que además, y esto es lo más triste, tiraron a matar. Claro. Bueno, ¿nos podés contar un poco cómo fue la declaración del comisario mayor Ricardo Ferrón, quien declaró en la causa? Bueno, la declaración de Ferrón es más que elocuente, yo diría, y por no decir otra cosa, absolutamente absurda. Este comisario Ferrón declaró ante la jueza Silvia Ramón, en reemplazo, que actuaba en ese momento en reemplazo de Berrión de Crudo, dijo muy claramente y con total certeza que él había estado al mando del grupo de la Metropolitana, responsabilizando por las muertes en Soldati. Relató que él fue quien entró al frente de sus hombres, abrazando en primera línea, y que el inspector Castillo, su segundo, iba detrás. El que dijo todas las barbaridades que hemos dicho, este Castillo. No resiste análisis ninguna. No. No. Ferrón, a su vez, manifestó que sus disparos fueron para... Escuchen esto, sí. para anticiparse a las resistencias de las familias que ocupaban el predio, estamos hablando del Indoamericano. ¿No? Sí, sí. Las detonaciones, según dijo, se usaron como una verdadera defensa eventual. Es decir, él mismo reconoció que los disparos se produjeron antes de cualquier reclamo popular. Creo que estas palabras lo resumen todo. Y digamos, Marinés, como conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, no olvidar nunca lo que sucedió en el Borda, con el parque y con cada represión. Todos estos tipos no son nuestros enemigos y como tal debemos tratarlos. Los grupos de represión y de élite no son nuestros compañeros, por más que digan que son de la clase obrera. Siempre juegan en favor del enemigo. Es cierto. Bueno, estamos yendo a la tanda. ¿Sí, Matías? A la tanda. Y volvemos.

1976 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y tenemos una entrevistada en piso acá, nuestra compañera delegada Marta Valdés, que es delegada gremial de auxiliares de Moreno Merlo. ¿Cómo estás, Marta? Y gracias por venir. Bueno, hola, Marta. Buenas tardes a todos. Acá estamos, sí. En este momento tratando de contestar algunas de las preguntas que yo creo que casi todos los compañeros quieren escuchar de su representante, que soy yo en ATE, sí. Una de las representantes, porque somos bastantes, sí. Que contestemos algunas que otras preguntas que algunos compañeros quieran saber de nosotros. Sí, contanos un poco, vamos a hacer una breve síntesis. El pasado 29 de abril se tomó la administración de la Torre 1 en reclamo al cobro de salarios atrasados que venían teniendo muchas de las auxiliares suplentes, que hacía algunas 2, 3 y hasta 4 meses que no cobraban. ¿Qué pasó con eso, Marta? Bueno, el día 29 hicimos una toma en la Torre 1. De La Plata, ¿no? De La Plata, porque nuestros compañeros... nosotros en Moreno, más o menos, teníamos un porcentaje de 50 personas que no habían cobrado. Obviamente siempre hay más, pero eran los casos que teníamos reconocidos hasta ese momento. Uh-huh. Bueno, estuvimos ahí en una toma más o menos hasta las 5 de la tarde, donde nos dieron una reunión. Uh-huh. El señor, en este momento no me acuerdo. Daniel Montes de Oca. Ah. Él era quien los atendió, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, él se comprometió con unos puntos importantes que teníamos nosotros en ese momento, que uh-huh. les poníamos en un petitorio, y principalmente, ante todo, era que se hicieran cargo de pagarle los sueldos que se le debían a los suplentes de la provincia de Buenos Aires en sí. Claro, ahí participaron Hooligan, Ituzaingó, Berizzo, Florencio Varela, ¿no? Berazategui, Malvinas Argentinas, Punta Indio, Quilmes, Moreno, San Miguel, San Martín, Loma de Zamora, toda esta gente auxiliares afiliados a ATE, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué les prometió este señor Montes de Oca? Bueno, el señor Montes de Oca en ese momento, en el petitorio, nosotros en el petitorio le pusimos como primera medida, obviamente, pagar los sueldos que se adeudaban, porque había compañeros que tenían 4 o 5 meses, sí. Que se le adeuda, con muchos problemas personales que tienen cada persona, porque algunos son algunas personas son carga de familia, tienen carga de familia, tienen que pagar los alquileres y no lo han tenido en cuenta en este momento, que esa gente está sufriendo mucho. Para ellos es muy fácil decir, van a cobrar una fecha o tal otra fecha y no cobran. Claro. Porque no es de ahora, ya hace como 2 meses que nos vienen peloteando las fechas y no cobran los compañeros. Uno de esos fue lo más importante. Después también que nos saquen el impuesto a las ganancias, que uh-huh. era uno. Después el otro punto era el tema de lo complicado que se hizo en este momento, el tema de los salarios para pagar la asignación familiar. Sí. A cada compañero le han hecho entrar al SIAPE, que eso es increíble lo que le han hecho, porque hay muchos compañeros... ¿Qué es el SIAPE? El SIAPE supuestamente es un organismo que han puesto ellos ahora para que controlen la gente que cobra los salarios y la ayuda escolar. Ajá. El problema más grave de toda esta situación es que muchísimos compañeros no pueden entrar a Internet porque sinceramente no saben o no tienen Internet. Entonces hay mucha gente que va a quedar con muchos problemas del tema del salario. Uno de los puntos que han cambiado es que nos dan un plazo hasta el 30 de mayo para que se puedan entregar los papeles. Sí. Que hay mucha gente que va a tener muchos problemas de eso, pero de una manera u otra se va a tratar de ayudar de este caso. Uno fue eso. El otro tema, no sé si comenté, del impuesto a la ganancia, porque muchos compañeros ahora van a tener el problema que van a cobrar de 4 o 5 sueldos y ahí le van a sacar... Adeudados, claro. Le van a sacar un montón de impuesto a la ganancia. No. Eso también es uno de los temas re importantes que nosotros pedimos que por favor se tuvieran en cuenta. Después el tema de muchos compañeros a plata permanente, porque seguimos con el tema de los mensualizados, que no los ponen en plata permanente como corresponde, que ya en muchos acuerdos anteriores que habíamos tenido, ellos habían quedado que iban a estar en plata permanente. Hasta el día de la fecha estamos en nada, como siempre. El tema de los compañeros de uno por uno también lo habíamos pedido. Sí. Un fallecimiento o una jubilación que el compañero automáticamente pudiera, obviamente, el que estuviera anotado en consejo escolar, pudiera tomar ese cargo. Hasta la fecha no se ha cumplido. O sea, no hay nombramiento. Ay, perdón. Sí, sí, disculpen. Sí, no. Tengo una preguntita acá a la compañera Marta. Sí. ¿Vos sabés cuántos compañeros hay, digamos, en situación, digamos, que no están cobrando? Bueno, en la provincia de Buenos Aires en este momento son casi 600 compañeros que no cobran. De Moreno tienen un listado de 50, pero pueden ser más, ¿no? Pueden ser más. Una de las cosas que vamos a poner a consideración fue que se dijo de que se habían pagado todos los sueldos. No se han pagado todos los sueldos. Algunos compañeros no han cobrado y supuestamente fueron con una nueva promesa para el día 24. Sí, bueno, fue, digamos, hoy yo estuve casualmente en La Plata y fue, digamos... Por este tema mismo, claro, reclamando estos puntos que no se habían cumplido, ¿no? Fue, digamos, una situación confusa que se genera, digamos, a través de lo que dijo nuestro secretario general, que planteó de que se habían pagado. Eso hay que seguir la pelea para que realmente cobren todos en tiempo y forma, ¿no es cierto? Claro, él tenía una información equivocada, entonces... Pensó que ya habían cobrado y realmente no fue así, el secretario general de Isasi. Correcto, bueno, sí. ¿Eso se revirtió? ¿Después se aclaró el tema? No se llegó a aclarar. Hasta lo que yo escuché no se aclaró. Pero o sea, la pelea, que yo pienso que la pelea que hay que continuar es que para que todos los compañeros cobren, porque no puede ser compañeros que tienen, digamos, muchos compromisos asumidos, mantener, digamos, una familia... esté en esta situación terrible, ¿no? Uno se pone en la piel de los compañeros y yo creo que realmente debe ser insoportable, más con la inflación que hay, con todas las cosas que están tan caras, poder afrontar, digamos, la economía hogareña, digamos, estando dos o más meses sin cobrar. Uh-huh. Otro de los temas que ustedes también reclamaban, como dice acá la fichito, dice regularización de los beneficios jubilatorios al cobro y regularización del pago de guarderías. ¿Eso están teniendo? ¿Se cumplió? No, nosotros también, porque después de todo esto, ese día sí. Que hicimos la toma de la Torre 1, sí. Acá el señor Montes de Oca dejó escrito que íbamos a tener una reunión el día 8, que supuestamente a la mañana estaba la orden de pago, y el día 8 a las 3 de la tarde nosotros teníamos una reunión con él. Nosotros nos presentamos a la reunión esa, y bueno, y ahí nos explicó ciertos puntos que nosotros teníamos dudas, y en unas estaba el tema de la guardería. El tema de la guardería se ha pagado hasta el 2007, que eso lo iba a rever, dijo con una persona que en este momento no me acuerdo el nombre, pero no dejó nada en claro, el mismo que el tema de las jubilaciones. Sí. Dijo que el tema de las jubilaciones estaba encargado Nación, y bueno, y que hasta ahora no habían podido hacer nada sobre eso. O sea que no quedó muy clara. La situación esa es como que la siguen encajonando y no se le está pagando a gente que en este momento se ha jubilado y está cobrando 1.200 pesos por mes, que es una vergüenza, porque no se le paga el sueldo como corresponde a la gente que tenemos jubiladas hasta ahora. Y las jubilaciones, hay chicos que tienen 6 o 7 años y todavía... Las guarderías. Hay chicos que tienen 6 o 7 años y todavía no han cobrado la guardería. La verdad que es una vergüenza. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo sigue para ir cerrando, cómo sigue esta lucha, Marta? Bueno, esta lucha obviamente la continuamos, hoy con la medida que se tomó nuevamente, se presentaron nuevas cosas, necesitamos la apertura de la paritaria, eso es urgente, que se necesita como para poder seguir tratando, aparte que le paguen como le tienen que pagar a los auxiliares. Nosotros estamos peleando aumento porque no puede ser que nos hayan dado un aumento a cuentagota. Porque en 3 cuotas miserables nos dan el aumento. El otro tema que no me quiero olvidar, sí, compañera, de comentar, es el tema de la prestataria. El día 16, nosotros a las 10:30 de la mañana tenemos una reunión con una persona que nos va a hablar respecto a la prestataria. La prestataria, la verdad que es una vergüenza lo que nos está pasando. Compañeros que van con 15 días de enfermedad que le da el médico de cabecera, en la prestataria le dan 2 o 3 días. Hay compañeros que van con pulmonía que le dan como un mes, que tiene que tener porque es una enfermedad contagiosa, le dan una semana y tiene que volver a trabajar. Claro, nadie se está fijando en eso. Nosotros se lo expusimos al señor Montes de Oca el día 8 a la tarde, que por favor tomara medidas sobre eso. Por eso nos va a hacer una reunión el día 16 a las 10 de la mañana para que nosotros pongamos en cuenta todo lo que nos está pasando acá. Yo estoy hablando personalmente del distrito de Moreno, sí, con la prestataria, que es un desastre. Un maltrato tremendo hacia los compañeros, que es, hay que pararlo de alguna forma. Bueno, muchísimas gracias, Marta, y bueno, hasta cuando quieras, tenés el micrófono abierto. Bueno, yo lo que le quiero agradecer por haberme invitado, lo que yo quiero que cada compañero que necesite que yo, siendo su delegada, los pueda asesorar, o alguna cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos a la disposición para atenderlos en ATE. En ATE Moreno, que es en Piovano. 3.165, entre, bueno, Camili y Rivadavia. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias por, bueno, todo. Si viene el estallido, si viene el estallido. Todas las represiones, que pese a todos los pantillones, El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que sea. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y llamanos, opiná, criticanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-19-76 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Y qué escuchamos, Mancilla, recién? Estuvimos escuchando el tema... Se viene el estallido. Sí. Viste, vos musicalizaste, ¿no? Bueno, pero tenemos otro invitado. Hoy es un día acá de visitas bien pulenta, ¿no? Como dicen acá los del barrio. Tenemos a Roque, nuestro compañero también, secretario. Hola, Roque, y decir quién sos, a quién representás. Vos sos municipal. Sí. Muy buena noche, Cristina. Muy buena noche, Luis. Muy buena noche a la audiencia. Yo soy Roque Acosta, prosecretario gremial de AT Moreno Merlo. De los municipales. Y soy municipal, compañero municipal. Muy bien. Y bueno, Roque, ¿qué tenés de nuevo para contarnos? Porque mirá que los compañeros municipales venimos acá, viste, con pancartas, con todo armado acá, reclamando un montón de cosas. Decime cuáles fueron los logros y qué falta cumplir el intendente, porque varias veces ya los ha recibido o no los ha recibido. Contanos. Mira, vamos a empezar por un poco comentando desde el paro que tuvimos en el Obrador hace ya un mes. Sí. Tuvimos dos audiencias retrasadas que no nos dio el intendente, nos cambia de fecha. Ajá. Por los puntos que nosotros reclamábamos, que era el aumento salarial, el pase a planta de los compañeros, la recategorización también. Eso. Y después también el tema de los que no se está cumpliendo con la seguridad e higiene de los compañeros. Uh-huh. Digamos, que están trabajando en las condiciones que, digamos, que siguen todavía con los camiones rotos, ahora, no sé si... Los camiones que salen a trabajar, sí, están rotos. Están rotos, en pésimas condiciones. Sí. Y si no sé si ustedes caminaron por Moreno Centro, vieron que están los montículos de basura por todos lados, que está todo sucio. ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? Si yo he visto, es una preocupación, la verdad, que este montículo de basura. ¿Por qué pasa esto, Roque? ¿Qué está pasando acá? Hace más de 15 días o un mes ya que el municipio no les provee bolsa a los barrenderos. Las condiciones que están los carritos todos rotos. Sí. También salen a laburar los compañeros, tienen que caminar a veces hasta dos cuadras para tirar en las esquinas los montículos de basura. Sí. Porque no tienen bolsas para trabajar, no tienen guantes, no tienen ropa, no tienen, digamos, no se les provee nada de eso todavía. De los elementos. Y que decime, ¿quién es el responsable de área, digamos, de los funcionarios de la intendencia? ¿Quién es el responsable de área en este sentido? Y el principal responsable de área es como jefe Mariano Hue, después siguen todos los que tienen ahí en higiene es Moratovich. Uh-huh. Charlie Moratovich. Charlie Moratovich es funcionario municipal que está encargado de resolver algunos de los reclamos que ustedes, sin llegar a la intendencia, ¿él puede mediar ahí o no? Él es director de higiene. Oh. Después está Claudio Peretta, que es subsecretario de Obras Públicas o algo así también, sí, también. El señor Claudio Peretta también. Digo, para que la gente de Moreno vaya a reclamar que por qué no se levanta la basura, por qué no le proveen de bolsa a los trabajadores, por qué no le dan mejores condiciones para que Moreno esté un poco más limpio, porque la verdad es que está muy abandonado. ¿Y cómo sigue esto, Roque? Bueno, nosotros ahora para el 14 tenemos la audiencia, vamos a ver si no la posterga el señor Mariano Hues o el señor Gradín, que son los responsables políticos de Moreno con nosotros para resolver estos para temas, ¿no? resolver los temas de los puntos que nosotros ya venimos peleando desde hace rato. Sí. Y bueno, ¿cómo es el ánimo de los compañeros? ¿Tienen ganas de...? Porque ese reclamo quedó un poco ahí, viste, esperando una respuesta del intendente. ¿Y ahora cómo es el ánimo de los compañeros del Obrador? ¿Quieren seguir reclamando? Sí, quieren seguir reclamando los compañeros, pero también, viste, hay otro tema, es que tiene el intendente tiene un sindicato que es adicto a ellos, que los aprieta a los compañeros para que no hagan huelga, para que no vengan a se junten con nosotros. Los tienen por los préstamos, por no sé para qué los tienen retenidos, y que es un sindicato que en vez de estar al servicio de los laburantes, como es ATE, el sindicato municipal, no está al servicio de ellos, está al servicio de la patronal. Claro. Y sí, y bueno, y entonces en este sentido, ¿ustedes hablaron con algunos del sindicato municipal? ¿Le dijeron si la lucha se podía dar de conjunto o ellos directamente no tienen diálogo con ustedes? No quieren tener diálogo con nosotros. Ah, pues, entonces, como decís vos, sí. Sí, otra cosa que, digamos, que una de las falencias, digamos, que se ven en las calles, más que nada en el centro de Moreno, ver cómo, qué vergüenza, digamos, que se estén bachando las calles, ya tirando escombros, y no con el material que supuestamente tendrían que hacer esos arreglos, ¿no? ¿Vos qué nos podés contar al respecto? Sí, eso es va a ser ahora la nueva va a ser ahora lo nuevo en Moreno, todo con escombro, por la ley esa que se trató ahora, que se iba a tirar todos los escombros, toda la cava para llenar todo Moreno de, porque no hay presupuesto para el material caliente, no tienen plata. Que no sé dónde estará la plata, el presupuesto que tiene. ¿En qué utilizarán la plata? Claro, sí, la verdad que, sinceramente, primero me parece que eso de tirar los cascotes si no le tiran el material caliente es inútil. Llueve y se lleva todos los cascotes, eso es terrible, ¿viste? Sí, y bueno, pasando un poco más a la provincia, estuvieron en La Plata. Ustedes dos, no sé si quieren comentar también hoy o quieren comentar el tema del paro, que todavía no tenemos una fecha cierta. ¿Qué cosa quieren comentar? Sí, mira, la última información que tenemos es que, bueno, que hoy se reunía la mesa nacional, o sea, la mesa directiva, digamos, de la CTA Nacional, donde se estaría, digamos, analizando de postergar o mantener la fecha, digamos, del paro nacional que estaba previsto para el 15. Porque, digamos, hasta ahora, digamos, no se acordó o Moyano, digamos, el sector, digamos, de la CGT opositora, no se estaría sumando en esta oportunidad. Nosotros queremos, como trabajadores, hacer un llamado a Moyano, digamos, para que no se rompa todo este proceso que viene de unidad en la acción, que para la clase de trabajadores es muy importante para poder afrontar, digamos, todos los planes de ajuste que tiene el gobierno, digamos, contra los trabajadores. Y Roque, un poco para finalizar, ¿no? ¿Qué tienen programado desde el sindicato de ATE, si no hay una respuesta desde el Ejecutivo a todos los reclamos que tienen hecho ustedes, ¿no? Y seguir en la lucha y, bueno, ver, acompañar a los compañeros del Obrador o de Higienes o de los distintos sectores municipales para hacer un paro. Claro. Y seguir en la lucha. Bueno, y bueno, no sé si vamos redondeando. Hoy estuvieron en La Plata también y hubo una movilización también de las otras ATE. Sí, una realmente fue, digamos, una movilización unitaria porque estuvieron unidos a los reclamos de los compañeros judiciales, de la CICOP. Cable, digamos, aclarar, digamos, que los compañeros de la CICOP, o sea, los profesionales de la salud, hace 3 días que vienen cumpliendo un paro provincial, digamos, en los 77 hospitales bonaerenses. Uh-huh. Y bueno, fue, digamos, comenzó, digamos, con una asamblea, digamos, dentro del ministerio, que después se transformó en acto, digamos, con las otras, con los otros compañeros de los otros sectores que mencioné. Uh-huh. Y bueno, Roque, un mensaje para los compañeros municipales. ¿Qué le querés decir? A los compañeros municipales que siempre está, quédate, siempre estás en la lucha y siempre vamos a estar con ellos en los diferentes reclamos que ellos tengan. Que no tengan miedo en parar o en lo que ellos quieran hacer. Ajá. Muy bien. Tengo acá un mensajito y dice, buenísimo, Marta. Dice, y que el logro es de nuestra lucha desde ATE, la postergación de la presentación del trámite por lo que vos explicaste, por la asignación. Bueno, ese mensaje es para Marta. Muchas gracias que se comunicaron, no dicen el nombre, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, ya estamos yendo ya a la tanda de 8:30, así que muchísimas gracias. Y te digo, hasta cuando gustes, un día tenemos que hacer todo un programa con los municipales y solamente con los auxiliares, así, con los dos. Bueno, muchísimas gracias, Roque. Muchas gracias a vos, Cristina, muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Muy buena noche a la audiencia. Vamos a la tanda, Matías. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. ¿Y estamos en el aire? Sí, muy bien. Bueno, queríamos decirle algo muy importante. Ahí va a haber un taller de radio gratuito, que es acá desde FM Moreno. Una parte de esto es introducción al lenguaje radial. La segunda parte es producción de contenidos. ¿Cuánto dura? 4 meses. Y es con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y los requisitos son mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Y mejor consulta a las inscripciones al 15-61-32-04-07 o estudiaradio@gmail.com. Y bueno, ahora toca la columna a nuestro compañero Luis Torres, y trajiste los cohetes y todo para animarlo acá al compañero, porque se viene con todo, ¿eh? Va a tratar el tema del mayo francés. ¿Qué tema? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas un tema, tardes. Como comentaba entusiasta, hoy Luis, ¿no? Mansilla, fue un tema que conmovió al mundo, el mayo francés. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, sí, para recordar unos acontecimientos que aún hoy las clases dominantes, la burguesía, sigue estudiando las causas y el desarrollo de ese movimiento, porque fue algo muy particular y totalmente inesperado en Francia. Esto empezó el 2 de mayo de 1968, que comienza, sí, a gestarse en Francia un movimiento estudiantil que, al hacer contacto con la clase obrera francesa, producirán una rebelión que el mundo conocerá como el mayo francés. Ese día, el 2 de mayo, las autoridades cierran la Universidad de Nanterre para contener a los estudiantes que exigían democratizar la enseñanza. Al día siguiente, el director de la Sorbona, otra universidad, pide a la policía que desaloje la universidad colmada de estudiantes en ese momento, y la policía lo mejor que hace es invadirla con gases lacrimógenos y balas de goma. Muy parecido a lo que pasa acá. Y sí. Pronto se producirán los primeros enfrentamientos, donde van a participar más de 20.000 policías, con un saldo de casi 1.000 heridos y 400 detenidos el día lunes. El martes se movilizarán 30.000 estudiantes y el miércoles 8 comienza la solidaridad de los trabajadores franceses, que se va a dar, en este caso, con paros inicialmente parciales hasta que después llegan a una huelga general por muchos días. Sí. En la madrugada del viernes, las calles de París son un campo de batalla con más de 1.000 heridos y cerca de 500 detenidos. Las continuas huelgas van paralizando la vida económica del país, mientras que la CGT, de tendencia, mejor dicho, dirigida por el Partido Comunista Francés, intenta dividir el conflicto, que no puede conducir, y se encuentra con un presidente francés superado por la semejante revuelta, que, como decía al principio fue algo totalmente inesperado, ¿no? Claro. ¿Quién era el presidente en ese momento? En ese momento el presidente era Charles de Gaulle, sí, que aquí en Argentina algunos lo compararon con el general Perón, pero no tenía nada en común, ¿no? Uh-huh. Digamos, fue el mismo presidente que durante su presidencia tuvo que aceptar la derrota en Vietnam a manos del movimiento de liberación de Vietnam. Uh-huh. Bueno, ya digamos que ya hacía como un año, ¿no?, que se venía deteriorando la situación económica. Había ya 500.000 desocupados y más de 1.000.000 de trabajadores sin trabajo subsidiados, o sea, ya estaban llegando a los 2 millones de desocupados en esa uh-huh. época. Después de la guerra vino toda una bonanza para Francia, como para la mayoría de los países europeos que ganaron la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Pero esa bonanza se había empezado a deteriorar y se empezaba a sentir, en este caso, en Francia, una situación económica bastante delicada, para no decir desastrosa, ¿no? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, bueno, en todo ese marco se va produciendo, sí, una crisis industrial que va a afectar a muchos sectores de la industria. Sí. Van a continuar las pérdidas de empleo. El presidente de Gaulle ya venía de soportar una larga huelga de los mineros. Y en 1961, una manifestación de argelinos es reprimida y 200 muertos son arrojados al río Sena. En todo este marco nacional, es que se va a producir el mayo francés del que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, Pero en el contexto internacional también hay una situación especial. Recordemos, en 1959 se había producido la Revolución Cubana. Sí. Luego fue la invasión, en 1964, la invasión norteamericana a Vietnam y la Guerra de Liberación llevada adelante por el Vietcong, donde, por supuesto, los Estados Unidos termina siendo derrotado y ya para el año 68 comienza la caída de lenta, pero caída al fin, de Estados Unidos en Vietnam. Todo esto hacía que la conciencia de la clase obrera francesa fuera madurando aceleradamente, ¿no? Claro, sí, sí. A lo que comenté recién, bueno, también estaban los movimientos de izquierda en América Latina, junto a un auge totalmente antiimperialista, sí. Como así también la muerte del Che en Bolivia, que va a conmover a todo el mundo, va a influir fuertemente en los trabajadores y los estudiantes franceses. Sí, sí. Pero volviendo al suceso de mayo en Francia, el lunes 13 una huelga general paraliza a ese país y se movilizan 200.000 personas en la capital. La cuestión de la toma del poder comienza a plantearse en las empresas por los obreros y una nueva clase obrera es la que estaba entrando en escena. Uh-huh. Un hecho para recordar es que el paro fue tan, pero tan total, que no se pudo hacer el Festival de Cine de Cannes, porque uh-huh. también pararon y el Festival de Cine de Cannes no lo pudieron llegar a realizar. Uh-huh. Esa era, sí. era un evento tradicional, ¿no? En Francia, sí. Claro. Y era lo más del glamour. ¿Qué te parece? El Festival de Cannes. El Oscar, una cosa así. Sí. Bueno. El gobierno francés comienza a preocuparse y declara el estado de sitio. Como veníamos diciendo, las centrales obreras desconfían de este movimiento nuevo que se está produciendo. Por un lado no lo pueden conducir y por otro lado las bases obreras van condicionando a la burocracia sindical para que se ponga al frente de estos conflictos, ¿no? Sí. Un temor al desborde, digamos, de los que dirigían esas centrales. Claro, claro. Habían sido completamente desbordados, pero eran miles y millones de personas en paro. Se había parado totalmente el país. Sí. Desde la fábrica de aviones hasta las fábricas de autos. Un conflicto que no terminó en mayo, sino que siguió varios días después, durante el mes de junio. Uh-huh. De Gaulle no puede contenerlo, le piden que renuncie, no acepta renunciar y llama a elecciones. Elecciones donde va a ganar, pero donde va a perder una importante cantidad de sus diputados. Me están diciendo que ya terminemos y vamos a ir terminando rapidito entonces. El Partido Socialista le va a pisar los talones, el Partido, sí, Socialista de Mitterrand, sí, y el Partido Comunista, que participa en las elecciones, es el gran derrotado de esta historia, ¿no? Sí. Donde con una clara muestra de repudio por parte de los trabajadores a la actitud que había tenido frente a semejante conflicto social. Y ahí empieza a decaer de gol. ¿Y hasta qué? Hasta que finalmente creo que pierde después la próxima elección, algo así. Bueno, te invitamos a seguir porque esto es muy rico, muy muy bueno, ¿no? Así que el jueves lo seguimos, si te parece. Lo podemos seguir el jueves porque esto también va a tener una gran influencia en la Argentina al producirse el cordobazo. Eso, seguramente. Es muy importante. Claro. Bueno, vamos a un temita musical y nos acomodamos. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un iconcito en sus altares,

la reincorporación de 300 trabajadores de la empresa Alecnor, sí, que ha cerrado como empresa las puertas, sí, por no firmar el contrato con Telefónica, por problemas, bueno, no estamos bien al tanto porque no manejamos esa información, pero claro, nos dieron a entender que es una cuestión económica, y quedamos en el medio 300 trabajadores en una situación prácticamente de despido. Claro, sí. Y Alejandro, mi compañero Luis Mancilla, que también es otro de los conductores del programa, quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? Yo fui uno de los que te saludó ayer en esta pelea que están dando ustedes. Te quería hacer una pregunta para que conozcan nuestros amigos oyentes. ¿Qué significa la sigla UITEL? UITEL significa Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones, un sindicato que se formó para tener una herramienta en contra de la precarización laboral, uh-huh, que venimos los trabajadores telefónicos tercerizados sufriendo desde hace más de 20 años. Uh-huh. ¿Sí? Y obviamente lo formamos por la falta de representación de los sindicatos que actualmente representan las telecomunicaciones. Claro. Fuimos abandonados como trabajadores. Sí. Por parte de los sindicatos que tendrían que estar representándonos. Entonces, bueno, se formó este sindicato y, bueno, nos comprometimos a pelear por los puestos de trabajo de todos los telefónicos que no tienen representación sindical. Ajá. Alejandro, ¿y tienen alguna vía de comunicación? ¿Están negociando el tema de la, de la reincorporación de estos 300 compañeros? Nosotros la única comunicación que tuvimos con Telefónica fue el día lunes. Sí. Fue una conversación informativa, no resolutiva, sí, donde se quedaron ellos comprometidos en tratar de resolver el problema, pero bueno, a partir de ese día no recibimos ningún tipo de llamado, ni se han acercado a ninguna autoridad para poder destrabar este conflicto, ¿no? Sí. Lo que sí... hemos tenido dos conversaciones con la empresa Alecnor, sí, que es la empresa que se cerró las puertas. Claro. Pero bueno, no podemos avanzar en mucho porque esta empresa no va a estar más, así que... Ah, ¿cómo? ¿Presentó quiebra, desapareció? ¿Sí? ¿Algo así? No presentó quiebra ni desapareció, porque es una empresa que no solamente hace tarea de telecomunicaciones, sí, para Telefónica, sino que también hacen para otras empresas como YPF y otras empresas importantes de sí, la Argentina. Claro. ¿Y a qué aducen? ¿Por qué los despidieron? Alecnor es una de las empresas que cumple con las leyes laborales. Sí. Estamos mal encuadrados en un convenio de la UOCRA, pero Alecnor es una de las empresas que lo cumple, sí, a ese convenio. Sí. No es así con las demás empresas contratistas como Retesar, sí, y hay muchas empresas más que a los trabajadores no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, le cobran un alquiler del vehículo que usan para hacer las tareas para Telefónica, tienen que pagarse el combustible, y eso es en todas las empresas de Telefónica que tienen contratadas. Claro. ¿Sí? Y esta empresa Alecnor, sí, es la única que más o menos cumplía con las normas vigentes que dice la boca, ¿no? Aunque nosotros creemos que estamos mal encuadrados, igual ellos respetan el convenio de la boca. Sí. Entonces, claro, hubo un problema aparentemente en renovar el contrato, porque aparentemente Telefónica no estaría acordando el precio de cada trabajo. Sí. De alguna manera nosotros tenemos que es como un ajuste que está haciendo Telefónica hacia las empresas. Sí. Y bueno, la que más repercutió fue la empresa que está cumpliendo con las leyes laborales. Claro, esto donde trabajaron los 300 compañeros. Exactamente. Sí. Y Alejandro, ¿y cómo va a seguir esto? El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿ustedes tuvieron alguna entrevista con alguien? No, nosotros no hemos ido al Ministerio de Trabajo, No porque no hayamos tenido asesoramiento ni nada, sino porque no es el primer conflicto que tenemos. Hemos tenido muchos conflictos. Sí. Y nunca el Ministerio de Trabajo fue solidario con los reclamos que, ¿no?, de despidos en otras ocasiones. Claro, sí. Y todo lo contrario, funcionaba prácticamente como gerente de las empresas. Sí. Entonces, no fuimos, no, sí. no queremos tampoco crear unas falsas expectativas a los compañeros, claro. Como no ha pasado en otras ocasiones. Entonces decidimos, bueno, no ir, y bueno, respuesta ni de Telefónica ni de gobierno. La única respuesta que tenemos es la solidaridad de muchos trabajadores, obviamente de la central, de la CTA. Hoy estuvo con nosotros Paulo Micheli. Sí. Donde ustedes son parte de la CTA, ¿no? Nosotros, obviamente, somos parte de un sindicato que nació dentro de la CTA. Claro, sí. Hoy estuvo Paulo Micheli y nos brindó su apoyo incondicional. Sí. Y también nos adelantó de que si no se resuelve hasta el martes este conflicto, la CTA vamos a marchar como CTA. Sí. Desde este lugar donde estamos, en Corrientes y Maipú, hacia Huergo, que está más o menos a 10 cuadras, que es el edificio, otro edificio central de Telefónica. Ajá. También tuvimos el apoyo de la legislatura porteña, donde hoy se votó una ley, un proyecto de ley denunciando a Telefónica Argentina. Sí. Y pidiendo explicaciones del sistema de tercerización en el ámbito de Telefónica. Sí. Donde fue una votación que nos comentaron los que nos vinieron a traer el papel. Sí. Que fue una votación unánime, todos los sectores de la legislación votaron y se solidarizaron con nuestro reclamo. Qué bueno, qué bueno. Y realmente entonces están animados en este aspecto, porque la solidaridad tanto y el compromiso de la CTA como de la legislatura porteña es importante para que sigan en la lucha ustedes por estos reclamos. Sí, y también no quiero dejar de decir que contamos con el apoyo también de muchos compañeros de ATE que han venido en solidarizándose con el conflicto, inclusive vinieron compañeros de Moreno ayer, estuvieron ayer, hoy estuvieron compañeros de ATE de Avellaneda, uh-huh. Bueno, obviamente el CTA Provincia de Buenos Aires estuvo desde el primer día asistiendo y colaborando con esta lucha, y así que obviamente agradecido todos los compañeros por esta solidaridad entre trabajadores la verdad que es un ejemplo para seguir luchando y organizándonos y siendo solidario con todos los reclamos, ¿no?, que hay en todo el ámbito laboral. Bueno, nosotros desde nuestro programa Convocatoria te decimos que los micrófonos están abiertos para que ustedes denuncien y todo lo que tengan ganas de decir, y te agradecemos entonces la comunicación. Bueno, desde acá, desde la radio también, y desde ATE Moreno, Merlo, te deseamos y te transmitimos toda la fuerza que necesitan para triunfar en esta pelea. Bueno, muchísimas gracias, gracias por darnos la posibilidad de poder usar este medio para comunicar a los vecinos de Moreno cuál es nuestra situación. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y seguimos, ya estamos finalizando en convocatoria la unidad de clase, y la verdad es que, bueno, vamos a mandar algunos saludos para Susana, que se mejore, que se cure todas las nanas, para Luis, que también está ahí, medio enfermucho, bueno, arriba, Luisito, y bueno, después pagamos un asadito y nos juntamos para mejorar eso, Bueno. Y nosotros, por nuestra parte, decimos hasta el jueves que viene, acá por la FM Moreno 90.1, convocatoria a la unidad de clase, Y le decimos que no se vaya del dial porque viene la copa derramada, que allí están los muchachos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.